Híjoles, otra vez viernes en la noche y no tengo nada que hacer. Ah, cómo quisiera estar en un antro. Pásame la botella. No manches. ¿Para qué estar sufriendo con eso si puedes escuchar a dos premios Nobel de la Paz? O bueno, a dos perfectos idiotas. Apoderarse del día es fácil, pero invadir la noche. Invasión nocturna con Ángel y Luis en Rock Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el tercer episodio de este podcast del programa Invasión Nocturna, que se transmitirá los sábados a la 1:00 a.m. en la próxima estación de radio por internet, que se llamará Rock and Radio. Los acompañamos de nuevo Ángel y Luis. Hola Ángel, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí, muy contento de estar con ustedes otra vez. Oye Ángel, ¿qué tal tus vacaciones? Ay, qué barro, qué buenas vacaciones estoy tomando, una semana ya apenas. Oye, ¿y en esas vacaciones tú esperabas la final del fútbol? ¿Qué tal la final del mundial? Híjole, pues fíjate que cumplí mi meta, el de dormir a pierna suelta. Oye, pero sí viste en las noticias lo de Zidane, ¿no? Ah, ese borregazo estuvo buenísimo, ¿eh? Qué bárbaro, yo creo que truena cualquier expectativa de cualquier apasionado del fútbol, ¿no? Sí, de hecho acabó con la carrera muy mal, pobre cuate. A mí, yo no quería que ganara Francia. Porque se me hacía bastante malo. De hecho. No hizo ninguna labor para que se pudiera quedar con el campeonato. No, el que hizo más labor fue Italia, en pocas palabras, ¿no? Oye, pero ¿tú crees que las groserías que escuchó Zidane acerca de su madre y de su hermana haya sido una razón para que realmente actuara de esa forma? No, yo creo que hay más circunstancias, aparte de que se comenta de que, o sea, ya estaba solo con todo el equipo. O sea, cosas así, o sea, ya estaba solo el cuate. Además, ya no, bueno, más. Dentro de Francia, ¿con quién te quedas? ¿Con Bartet? ¿El pelón? No, gracias. Oye, pues es que de plano, Enrique, Trezeguet, la fallada del penal, ¿no? Sí, no. Tanto se esperaba de él y mira lo que fue a hacer. Pues es que él fue el que sentenció a Italia en la Eurocopa, ¿no? De hecho, ese fue el gol de oro, ¿te acuerdas? Pero ahora Trezeguet, ¿quién sabe qué pasó? A lo mejor le pasaron los años. Puede ser, no sé, o sea, se acabó. Se acabó la carrera, se acabó el mundial. Gracias ya Dios. Por fin, pero ¿qué creen? Ahora regresa el fútbol mexicano. Y ahora sí, a sufrir con los Pumas. Bueno, vamos a escuchar la primera canción. Vamos a tener un invitado, por favor, no se despeguen. Va a hablar un poquito acerca del grupo que vamos a escuchar. Esto es Nirvana, la canción Big Cheese. Regresamos, estamos en Invasión Nocturna. What the sun? Dragon's strike, shredding back. Bueno, acabamos de escuchar a Nirvana, una de las bandas más importantes del grunge, ¿no lo ves? No nada más del grunge, Ángel, yo creo que del rock and roll. Y para hablarnos de esto tenemos a uno de los grandes conocedores. Bueno, que creemos nosotros que es un gran conocedor, ¿no? Bueno, según nosotros. Se trata de Roncho Casados. Hola, Roncho, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿y tú? Hombre, finura de persona, ¿eh? Gracias por invitarme. Ah, ahora sí, ¿no? Oye, claro. Roncho, platícanos acerca de esta rola, ¿por qué la escogiste? Bueno, esta rola la escogí porque va más enfocado a lo que es el underground, con lo que se inició Nirvana, a diferencia de lo que es el Nevermind y el Inútero. O sea, ¿tú nos estás diciendo que esta canción que escuchamos es como debió de haber sido Nirvana todo el tiempo? Sí, o al menos en su mayoría. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio, empezando porque eran dos guitarristas y era cambio de bateristas. Empezando porque a ver, ingresó al grupo. Aquí ya me estás diciendo que son cuatro, ¿no? Sí, cuando yo siempre he visto a tres. A ver, cuéntame por qué. Bueno, es que en las primeras presentaciones, y de hecho esta canción en vivo la tocaron. Ajá. Y eran dos guitarristas. Cuando tú fuiste al concierto, ¿no? Sí, de hecho. Con tu Playmobil en la mano. Te seguro. ¿Cuántos años tenías, Poncho? No seas mentiroso. No, no quieras ver la cara. Me veía muy rudo con mi Playmobil escuchando Nirvana. Pero bueno, el punto es de que una característica notoria de Nirvana es que era una banda de paso especialmente para los bateristas, porque cambiaban de bateristas de manera impresionante. Pero, o sea, me parece que fuera por la inestabilidad de Kurt Cobain. ¿Te parece que fue por eso? De hecho, inclusive se había grabado con anterioridad, antes de Nirvana, lo que era Fecal Matter Kurt. Ajá. En el que Kurt, si no me equivoco, era el bajista. O sea, era bajista. De entrada ya ahí rompe la idea de cualquier persona que ubica a Kurt Cobain con la guitarra y azotándola. Sí, de hecho, por azotar la guitarra a finales de los 80s y a principios de los 90s, casi desaparece Nirvana. ¿Por qué? Porque, o sea, no tenían equipo por destruir las guitarras. Ah, o sea, lo destruían cuando no tenían dinero para comprar equipo. Pues que sí, de hecho, algo muy raro, pero corrieron con suerte. Y bueno, esta canción, si tú la comparas con las de Nevermind, esta canción la cantan de manera más agresiva, más, de manera desinteresada, pues. ¿Desinteresada qué? ¿Al dinero? Al dinero no tanto, más que nada por la música. O sea, realmente era un proyecto como que personal, no les importaba, ¿sí?, pegar. Sí, sí, tú comparas el Bleach con el Nevermind y el Inútero, no tiene ningún arreglo, empezando por la voz. Lo que pasa es que ese es el problema, a mí me gusta la música más elaborada y por eso me gusta el Inútero. Sí, de hecho musicalmente crecieron. Y bueno, esta canción es buena, es agresiva. Bueno, ahora, ¿qué les parece si empezamos la crítica? Esta es esta canción. La rola de la semana. Es la rola de la semana. Nos la pidieron, es Panda, y esto es Cita en el Quirófano, desprecienla. Por favor, pues no existe el amor. amor me aplicará cirugía. Me sacará el corazón, trasplante de corazón. Ahí te va mi dolor. Esto fue Una cita en el quirófano de Panda, una canción espantosa, horrible, de asco. Oye, Poncho, oye, pero te estás apoderando de nuestro programa, aquí dile algo. ¿Qué pasa? Espérate. Ah, pánico escénico, control de nervios, todo eso. Control de nervios. Ya tenemos tu programa, ahorita déjanos nosotros a criticar esa canción. Esa canción nos la pidieron en los comentarios, muchas gracias a los que han escrito. Y bueno, esa canción es un plagio total a un grupo que se llama Modern Talking. La canción se llama Doctor for My Heart. Doctor para mi corazón, ¿te suena algo? Ah, un chiste en el quirófano. Es que además la letra es exactamente lo mismo. Ajá. O sea, es una traducción y además los de Panda levantan la mano y dicen, yo la escribí. Eso es una burla para el público y para los mismos músicos. Pero entonces, bueno, ok, puede ser que la canción no haya sido tan conocida, puede ser que la gente no se dé cuenta, ¿no? Pero en el momento en el que ya sale en internet, hacen comparaciones. Yo bajé las canciones, ¿se acuerdan que se las puse? Ajá. Doctor for My Heart era exactamente la misma letra. Ajá. No, pero espérate, que no nada más no de ese grupito, sino aparte de Sum 41, de Green Day, de My Chemical Romance. Sí, MXPX también y los Smashing Pumpkins. Los Smashing, o sea, de bandas súper conocidas. O sea, ¿cómo no se van a dar cuenta? Pero son rolas que tampoco son tan conocidas. Ah, yo creo por que supuesto, lo que está cayendo este grupo es en lo que se denomina artistas de plástico. Artistas de plástico es vender una rebeldía, entonces. Sí, de hecho, porque ellos dicen que ser punks, pero nada que ver, no manejan la ideología, simplemente el tipo no canta ni con... No, no canta nada. Es que de hecho, me apunta a pensar, aquí en México no hay otra banda igual, o sea, de ese tipo de rock punk, algo así, y eso es lo único que puede vender, o sea... Oye, pero no... son 41, y eso, yo creo que, con todo y que a mí no me gustan, son unas bandotas a comparación de Panda. Ah, por supuesto. Sí, de hecho, muy conocidas. Muy conocidas, pero bastante desagradables. Ah, bueno, oye, pero es que oye, está Ángel, enfocado más que nada para gente de 18 años para atrás, ¿no? Pero para... ¿no recuerdas, Ángel, tú el Vive Latino donde se presentó Panda? O sea, el tipito no canta. No, no canta. Suena horrible las guitarras, suena horrible la batería, suena horrible todo en vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a lo mejor, yo creo que hasta ni ellos tocan. Pues claro, debe de ser algo. Y de hecho... toda la gente que iba a verlos, o sea, ¿cómo los van a ver? No entiendo. Se me hace hasta como tan parecido a la burla que pasó con los Monkeys, ¿te acuerdas? De los 60s que me encantaban. Pero, en fin, yo digo que ya no hablemos de cosas tristes. Vamos a escuchar la siguiente canción. Claro. Una bandototota, tenemos noticias, por favor, no se despeguen, esto es de Human Generation. Don't you all fade away? Talking about my generation. Don't try to dig what we all say. Talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation. Dig what we all say. Talking about my generation. Yeah, I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. Pido un fuerte aplauso, por favor, a la canción que acabamos de escuchar. My Generation de The Who. Y ahora sí, déjame, me pongo de pie, Ángel, para ahora, decirte la noticia. No, pero ahora deja sentarme a mí, porque... Si tú eres un poco sensible y no te me vayas a caer. Digo. Bueno, Ángel. Ajá. A ver, cuéntame. La noticia. Por favor. Es... Dime. The Who viene a México. No. Gira mundial, anuncia, y al parecer México está contemplado, es lo más seguro. Y bueno, si vino YouTube, si vino Depeche Mode, y si vinieron los Rolling Stones, ¿por qué no va a venir The Who a México? No, digo, un aplauso, ¿no? Digo, también se lo gano. Aplauso a The Who, una gran banda de los 60s, y yo creo, Ángel, ajá, que México está creciendo culturalmente, se están dando unos conciertos impresionantes. Sí, la verdad es que con todo esto, México se va a llenar de cultura musicalmente, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que más falta por que vengan. Pues quizás Madonna, ¿por qué no? Y Paul McCartney. Paul McCartney sí sería excelente. Ahora, cabe destacar que durante 20 años no dieron ninguna gira mundial de Who. Ajá. Y ahora se la avientan en grande. Yo creo que se van a aventar 2 años de gira, ¿no? Pero quién sabe si el grupo aguante, ¿eh? Bueno, musicalmente... Yo creo que el corazón sí les aguanta. Pero musicalmente, o sea, unos cañonazos. Vamos a agradecer, por favor, a la persona que estuvo aquí con nosotros. Se llama Roncho Casados, él estuvo hablando de Nirvana. Roncho, por favor, despídete a tu público. Gracias por haberme escuchado. Cualquier crítica, comentario es bien válido. Bueno, les damos nuestros correos electrónicos: treco-12m3@hotmail.com con CK. Miss-pumas-gol@hotmail.com. Agradecemos las críticas, sugerencias, las canciones que han pedido, y lo seguiremos tomando en cuenta. Y por favor, escríbanos para cualquier comentario. Esto fue Invasión Nocturna, Ángel. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos la siguiente emisión, que sería la cuarta, en Rock and Radio. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.